tendrás que escalar. Un test de ver de espalda tendremos que cruzar, y a la cima lejana cantando alegres ir, y regiones olvidadas descubrir. Quiguayé, era Quiguayé, vamos al valle de la tuna y del maguey. La jornada tendré tonada, prorrumpe en su cantar. La noche está serena, la luna por salir. Noche de luna que nos cuida al dormir. Quiguayé, ya Quiguayé.